no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Luchi, está muy alto el retorno. Y me escucho y me escucho a mí misma. Bueno, les decía que muy, pero muy buen día. Espero que tengan un hermoso encuentro con los ángeles en el programa de hoy. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, les vamos a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, lo tienen que hacer llamándonos al 4-789-9014. 4-789-9014, porque nosotros allí salimos desde la producción. Así que ese número ténganlo agendado. Si quieren conseguir los libros, si quieren conseguir los talleres, saber algo sobre los próximos, el que vamos a dar el 3 de noviembre, sobre lo que tengan que averiguar de nosotros. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del discernimiento. Este ángel llega a nuestras vidas para otorgarnos el maravilloso don del discernimiento, el poder de elegir y de utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Nos permite encontrar coherencia entre lo que somos, sentimos y actuamos, poniéndonos en un plano de amor y perdón para con nosotros mismos y para con todos aquellos que nos rodean cotidianamente. Podemos invocarlo cada vez que necesitemos elegir un camino, discernir si una persona es sincera con nosotros, diferenciar entre intuición, señal y miedo. Muchas veces dejamos de realizar cosas por temor y creemos que es percepción. Para no cometer errores, podemos invocar al ángel del discernimiento y entonces cada nuevo emprendimiento puede estar acompañado por él, porque él nos hará ver las cualidades y defectos del proyecto que estemos por llevar a cabo. En cada decisión que debamos tomar, podemos pedir su luz y guía, quien tiene en sí todo el discernimiento y la luz necesarias para el aprendizaje. Podemos invocarlos con esta simple oración. Amado ángel del discernimiento, acude a mí para indicarme el sendero. Muéstrame con tu luz la decisión correcta. Llévame de tu mano para que pueda ver el camino correcto y realizar, ahí pido lo que necesito realizar o en qué necesito discernir, y digo, gracias, mi ángel, en ti confío. Ahora solo tenemos que saber utilizar este don. Actuar desde de acuerdo a las señales. Caminar por el sendero que nos marca el ángel del discernimiento. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y ya lo creo que los ángeles están con nosotros y que llegamos a nuestras metas y que hacemos nuestro camino y que logramos tener discernimiento en el momento preciso, luz en el momento preciso, claridad en el momento preciso. Ordenamos nuestra mente, ordenamos nuestra vida, ordenamos la vida de los demás, porque ayudamos un montón cuando vemos una situación complicada, difícil, deteriorarse, vemos que alguien está, no sabe para qué, cuál es el verdadero camino, y le pedimos nosotros por esa persona al ángel del discernimiento para que le dé la luz necesaria para ese camino. Realmente a veces tenemos temor, mucho temor, de que las cosas salgan mal. Y entonces estamos eligiendo la duda, estamos eligiendo la falta de fe, estamos eligiendo el temor. Cuando le pedimos ayuda al ángel del discernimiento, la decisión que tomemos es la correcta. La decisión que vayamos a poner en práctica es la correcta. Así que este ángel del discernimiento viene a nosotros a darnos luz, claridad, entendimiento. Discernir es saber diferenciar, es elegir el camino entre el bien y el mal. Darnos cuenta cuando alguien viene, el mismo diablo viene disfrazado de cordero, o cuando realmente es y está presente ante nosotros y sabemos que allí no tenemos que entrar, en ese juego perverso no tenemos que entrar. El estar todo el día enojados por situaciones conflictivas que escuchamos, que sentimos, que visualizamos a nuestro alrededor, no nos hace para nada bien. Entender que el ángel del discernimiento te va a hacer discernir entre qué es lo que podés hacer ante determinada situación y qué es lo que no podés o debés hacer ante determinada situación. Así que es un ángel maravilloso que debería estar presente en cada segundo en nuestra vida, que le tendríamos que pedir sin dudarlo en cada situación que nos convoque, que nos preocupe, que nos haga sentir temor, duda, angustia. Discernir es saber elegir. Discernir es no equivocarnos en la situación en la que estamos plantados. Yo tengo discernimiento cuando tengo sentido común, cuando tengo decisión clara, cuando tengo motivos para estar haciendo lo que estoy haciendo. Y el fundamental motivo que tengo es mi fe. Es saber que Dios me está guiando por el verdadero camino. Es saber que Dios me da luz, claridad, adelante de cualquier circunstancia en la que no sepa qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar. Él ilumina todos los caminos, a través de sus ángeles, por supuesto, ¿no? El Dios nos manda señales muy claras a través de los ángeles. No hay que decodificar cosas extrañas. La conexión es tan íntima y tan segura con Dios como esto, saber qué tengo que hacer en este preciso momento. Y la cuotita extra de no solamente saberlo, sino hacerlo. Porque cuando vos pedís la intervención de los ángeles, es que estás ofreciéndote abrirte a ese conflicto que está trabado, oscurecido, negado, y que vos muchas veces decís, pero no puedo, estoy dando vueltas en redondo. Bueno, muchas veces dar vueltas en redondo también te hace crecer, ¿eh? Muchas veces tenés que esperar el momento indicado para poder entrar, para poder avanzar, para poder cambiar. Y eso también te lo da el ángel del discernimiento. Saber cuál es el momento justo para pegar ese salto. Para saber que siempre es el momento indicado cuando lo pones en marcha, sobre todo si estás consciente de que existe la ayuda superior, la ayuda divina, de que uno no es una hoja en la tormenta, porque ni las hojas en la tormenta están abandonadas. Cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un porqué, aún las que nosotros hacemos mal, aún las que cometemos errores y no sabemos cómo rectificarlos. Por alguna razón estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo lo mismo. Es tiempo de decir, bueno, doy por aprendido esto y te pido, ángel del discernimiento, que me muestres cuál es el camino que debo seguir. Te pido que me muestres, que me des y que me guíes por las actitudes correctas. Eso es discernir, distinguir entre el bien y el mal. Discernir es elegir el camino correcto. Yo tengo discernimiento cuando tengo la certeza de que las cosas están yendo por el camino correcto. Tengo discernimiento cuando aprendo de cada situación que me pasa en la vida. Aprendo, no me flagelo, no me castigo, aprendo. Aprendo y comparto mi aprendizaje con quienes están a mi alrededor. Y el conocer a los ángeles, el sentir a los ángeles, el actuar con los ángeles a mi alrededor, genera una revolución en mi vida, porque siento que ellos me guían, me acompañan, y que puedo avanzar desde el amor, desde la protección, desde la serenidad, desde la luz, desde la claridad. Puedo avanzar en todos los órdenes de mi vida. No me quedo estancado, porque tengo mucho para seguir haciendo, tengo mucho para evolucionar. No me quedo como le pasa al gusano de seda que se convierte en mariposa. No me quedo en el proceso. No me quedo metido adentro de ese capullo rígido y duro que se hace para proteger ese crecimiento de la larva hasta que se convierte en mariposa. Salgo a la vida, avanzo en la vida, pongo por delante todo mi fe, todo mi conocimiento, toda mi claridad, toda mi luz. Y aprendo en que todo en la vida es un milagro, en que todo en lo que encuentro en el camino es para que yo pueda aprender, pueda utilizar, pueda sentir y pueda vivir. Cuando estoy atado, cuando no doy un paso sin miedo, porque a veces no lo doy directamente el paso, no avanzo. Me quedo enganchado en la historia. Y entonces estoy pensando en la suerte, y estoy pensando en una muerte lenta, y estoy pensando en el miedo a la muerte, porque muchas veces tenemos tanto miedo a morir que no vivimos. Y entonces te cuento, para esos miedos tan profundos, que dice Neruda: ¿quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien, abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Pablo Neruda. Y sé que están llamando al 4789-9014. Allí es nuestra línea para poder conseguir un ángel y un mensaje. Y también sé positivamente que están esperando que hablemos del nuevo encuentro, que va a ser el próximo 3 de noviembre. Conectar todavía con el lugar indicado para dar la charla. Así que el jueves que viene pienso que ya vamos a poder por lo menos decir qué taller vamos a hacer. Seguro que va a ser un taller nuevo, por ahí por eso me cuesta tanto encontrar el nombre del taller, pero sé de lo que quiero hablar. Y justamente quiero hablar de eso, ¿no? Del nuevo comienzo, de cómo los ángeles nos apoyan, nos guían, nos muestran cada paso que vamos a dar. Y cómo, dando un paso a la vez, decidido, firme, podemos salir adelante.

recórrelo con alegría porque estoy contigo. Estela de Núñez, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Alberto, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé pleno. Isabel de Lomas del Mirador, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Erika, de Parque de los Patricios, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para la familia Maracina, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Isabel de Ballester, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y este ángel es para todos los que llegan, que escuchan el programa a través de internet, cuando ya está grabado, a la noche en sus casas, al día siguiente, cuando lo pueden escuchar. Aquí va el ángel para todos ustedes, que es el ángel del perdón. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Porque muchas veces me dicen, ay, yo escucho el programa después grabado y ya no tengo posibilidades de pedirte. Bueno, ese ángel que acabas de escuchar es para vos, para quien lo escucha después y ya no tiene posibilidades de llamar o de pedir un ángel y un mensaje. Nosotros seguimos aquí en AM830 los martes y jueves después de la doctora Elba Garber desde las 11:30 hasta las 12 del mediodía y seguimos en el 4789-9014 y seguimos, vamos a seguir dando charlas y vamos a seguir trabajando muchísimo con este tema que nos convoca, que es la fe, que es la esperanza, que es la certeza en que todo lo que hacemos guiado por los ángeles tiene una fortaleza inquebrantable, que todo lo que hacemos iluminados desde la fe, desde la esperanza, nos lleva por el camino correcto. Y bueno, que en cada paso y en cada oportunidad que podamos avanzar, allí debemos hacerlo. Tengo unos minutitos más, entonces voy a aprovechar y les voy a leer este cuento cortito de este libro que se llama Cuentos para el Cultivo del Alma, que habla de distintos autores y de distintas culturas. Y hay un cuento que dice, ata tu camello. Un maestro iba viajando con uno de sus discípulos, quienes estaban encargados de cuidar al camello. Por la noche, llegaron muy cansados al lugar donde acampaban las caravanas. El discípulo tenía que atar al camello, pero no se ocupó de hacerlo, simplemente oró. Dios, cuida a nuestro camello, y se fue a dormir. A la mañana, el animal ya no estaba. Lo habían robado o se había escapado. Y el maestro preguntó, ¿dónde está el camello? No lo sé, dijo el discípulo. Pregúntale a Dios. Le dije a Alá que cuidara nuestro camello, porque yo estaba muy cansado, así que no sé lo que pasó. No soy el responsable, porque se lo pedí a Alá, y muy claramente. Tú enseñas que hay que confiar en Alá, por eso confié. Confía en Alá, pero ata tu camello, dijo el maestro, porque las manos de Alá son las tuyas. Si Dios quiere atar al camello, necesita de las manos de alguien, porque no tiene otras. Y es tu camello. Lo más fácil y rápido es usar tus manos. Ata el camello y luego confía en Alá. Haz lo que puedas.